Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Thank you. Hola, buenas noches, soy Albert Vila, guitarrista, y mando un gran saludo a los oyentes de Boulevard Jazz. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo de jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Para los que estáis las vísperas de viajar porque os vais de Andalucía, primero que tengáis un muy feliz viaje y que volváis sin ningún problema. Y recordaros que siempre el Boulevard está a tiro del podcast. O sea, puedes perfectamente meterte en la web de Canal Sur, www.canalsur.es, y buscas Radio a la Carta y tienes el Boulevard en directo. En directo quiere decir ahora, en los instantes, en casa. Tú vives lejos, pero estoy contigo. O sea que no tienes que perder el contacto, primero. Y segundo, si no, cualquier hora, cualquier día, cuando te dé la gana, por supuesto, siempre estás en Radio a la Carta, buscas el Boulevard del Jazz y ahí están los programas puestos en el calendario con un puntito los fines de semana para que estés al tanto de las cosas que ocurren en Andalucía. No todas, porque son muchísimas, pero sí las más importantes. Y este fin de semana de despedida ya del mes de julio y las vísperas de otro evento excelente, otro evento extraordinario, magnífico y formidable, porque son músicos nuestros todos, porque el título del festival es segunda edición del Festival de Jazz en Priego de Córdoba. Y eso es un lujazo, primero por los amigos, por las gentes, por el sitio, por el cariño, y segundo por el programa. El programa, no sé si primero el programa, no, primero los amigos. Primero los amigos y las gentes de Priego de Córdoba, que son extraordinarios y extraordinarias. Y en segundo lugar, el programa. El programa es cojonudo, empieza el próximo jueves. Jueves 3 de agosto. Si estás cerca, bueno, Priego está cerca de todo el mundo también. También está cerca de todo el mundo. Y es que todo el mundo está cerca de nosotros. Y nosotros estamos cerca de todo el mundo. Así de topicazo, pero no es topicazo, es verdad. Entonces, si estás cerca de Priego, el jueves está este tío que toca la guitarra, que te mueres de bien, que es Albert Vila. Y este es el último trabajo, además, que ha hecho con el trío americano, con Aaron Parks, con Dutch Bass y con Jeff Waller. El trabajo se llama The Inked Sky y vamos a disfrutarlo juntos en esta primera hora. La cita del trío de Albert Vila es el próximo jueves 3 de agosto en Priego de Córdoba, en un lugar absolutamente precioso y mágico como es el Recreo de Castilla. Que tienes que conocer, pues unos jardines preciosos, el Recreo de Castilla, por supuesto con entrada gratuita hasta llenar, se llena, sin duda se va a llenar, y entonces pues te espero. Yo estaré allí, por supuesto que sí, estaré con mis amigos los músicos, con mis amigos de Priego, con mis amigas de Priego, que son también algunas y excelentísimas y magníficas, y en el mejor de los sitios. Así que te invito, y lo dicho, si te vas, porque tengas que, te vas hoy o te vas mañana, o te vas pasado, que tengas un muy feliz viaje, que llegues estupendamente bien. Gracias por estar entre nosotros y un fuerte abrazo y un beso viajero, siempre, aquí en Canal Sur Radio, aquí en el Boulevard del Jazz, aquí en RAI, aquí en todos los amigos, por supuesto, te deseamos lo mejor. Buenas noches, soy Albert Vila, guitarrista, y mando un gran saludo a los oyentes de Boulevard Jazz. Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Estamos en Priego de Córdoba, estamos con un guitarrista nuestro, con un guitarrista excepcional como es Albert Vila, y estamos en la segunda edición del Festival de Jazz de Priego, con un cuadro que hay que recordar en cuanto a los datos de organización y de ayudas y demás, que estas cosas hay que decirlas y además agradecerlas sumamente. La organización corre a cargo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, con ayudas y con subvenciones de la Diputación Provincial de Córdoba. El patrocinio corre a cargo de la Fundación Cajamar, de la Almazara de Muela, Aceite Venta del Barón, y de Arodén, de aceites Cladium. Y la colaboración, pues hay entidades como Altés Construcciones, El Sonido Cero, DBS, Neumáticos Felipe, Autocristal Ralarsa, Asociación Centro Comercial Abierto de Priego de Córdoba y Droguería Doris. A todos ellos, de verdad, muchísimas gracias por la colaboración y por la ayuda. Y en cuanto al hecho exclusivo de ser aficionado, entonces, pues, aparte, porque es una forma también de ayudar al municipio, de ayudar a la cultura, de estar en las movidas y, por supuesto, de estar en los sitios. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por la ayuda. Y también citaros brevemente que hay un pedazo de Festival Internacional de Música, Teatro y Danza en su 70 edición. O sea que, imaginad, 70 edición del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba. O sea que se vienen haciendo cosas desde no 4 días, ni 5 días, sino desde hace muchísimos años. Y hay un programa extraordinario de actividades que os sugeriré las cosas más relacionadas con el jazz, pero los que seáis aficionados al teatro, a la música, a todo, hay un espectro realmente importantísimo, homenaje a grandes poetas, a grandes historias, o sea que, por supuesto, está también la Fur del Baus, hay circo, hay zarzuela, hay, en fin, espectáculos para niños, surfer clown, en fin, hay un montón de historias que os contaré en un momento después, porque en Priego se organizan muchas cosas, se organizan muy bien y hay muchísimas cosas interesantes. Así que está Priego. Priego está justo al lado de todas partes, ya te digo. Al lado de todas partes. Tú vives en todas partes. Tú vives en una de esas partes de todas partes. Pues nada, por la carretera llegas en un salto. Priego de Córdoba. Por supuesto que sí. Y vas a disfrutar un montón. El festival, además, no te he dado el cartel completo, te lo doy, porque es interesantísimo. La jornada del jueves, del próximo jueves, es doble. Aunque esta primera hora la voy a dedicar entera a Albert Vila, al trío de Albert Vila, también participará en esa doble sesión el quinteto de Javier Navas, el extraordinario vibrafonista malagueño. Pero Javier lo tendremos la hora siguiente, o sea, la segunda hora. Esta hora entera para Albert, la segunda hora para Javier Navas. Y el día 4, que es el viernes, el 4 de agosto, estará Moisés Sánchez. El cuarteto de Moisés Sánchez, que es un músico importantísimo y extraordinario, el viernes día 4. Y el sábado 5, mi primo Chano Domínguez con el cuarteto ibérico. Como ves, gentes de primer nivel, gentes extraordinarias, gentes nuestras y gentes para disfrutar muchísimo con el jazz y con la música, con nuestro jazz y con nuestra música, porque este es uno de nuestros festivales de Andalucía. Thank you. Bar del Jazz con Javier Domínguez. A punto de sonar nuestras horarias, que serán muy bien recibidas, pues como siempre. Short piece. Voilà. Nuestras horarias sobre el tema anterior, con mi voz, o casi con mi voz, en su momento, en tiempo y forma, como yo digo, para que no molesten demasiado. Estás sintiendo lo que estás sintiendo, ¿sabes lo que es? Sí. Si no, si acabas de llegar, te lo recuerdo. Es el guitarrista Albert Vila, que con su trío va a estar abriendo la segunda edición del Festival Nacional de Jazz Jazz Andaluz en Priego de Córdoba. Eso será el próximo jueves día 3. Al día siguiente, ese mismo día 3, además, es un concierto doble, es una doble sesión. Está el trío de Albert Vila y está el quinteto de Javier Navas, nuestro vibrafonista malagueño y andaluz. El día siguiente, el viernes, estará el formidable cuarteto de Moisés Sánchez, y el sábado, día 5, pondrá el punto y final a esta edición mi primo Chano Domínguez con el cuarteto ibérico. Podéis hacer el chiste que queráis con respecto a lo ibérico, pero el Chano y la fiesta es de lo que se trata, del Chano y la fiesta, y el Chano y la buena fiesta. Bueno, pues con aires flamencos, con aires, un puntito fantástico, y vais a disfrutar muchísimo el sábado y por supuesto el viernes y también el jueves. Es una propuesta elegantísima, extraordinaria, de nuestro jazz, de nuestras gentes, de nuestros lugares. Bueno, pues porque esto es un menjunje en realidad. Todo suena tan bien que los orígenes son importantes, pero todos somos de aquí, todos son nuestros, todos son de nuestro, de aquí. Y entonces es una fiesta. Pues claro, hay gente que tiene un apellido muy ilustre, pero son pues de Kentucky o de Oklahoma o de Edimburgo o de Múnich. Eso está muy bien, y además hay que sentirlos, hay que verlos, hay que conocerlos, pero los nuestros, los más cercanos, a mí me gustan mucho, y son muy buenos, y son fenomenales, y son unos pedazos de músicos extraordinarios. Y bueno, pues no mucho más, ya con eso es bastante. Y eso es lo que vamos a tener en Priego, pues a partir del próximo jueves. Si estás cerca, por favor, te agradecería que no te lo pierdas, porque son tres propuestas, tres días realmente extraordinarios. Buenas noches, soy Albert Vila, guitarrista, y mando un gran saludo a los oyentes de Boulevard Jazz. El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Thank you. Aaron Parks al piano, Tao Chuez al contrabajo, Jeff Fowler en la batería y en la guitarra nuestro amigo Albert Vila, que va a ser el que va a estar en la primera de las partes de esas dos que forman la doble sesión del jueves día 3. La primera a cargo de Albert Vila Trío y la segunda a cargo de Javier Navas, el quinteto, que lo vamos a tener pues justo dentro de muy pocos momentos, dentro de muy pocos minutos, a partir de la 1, aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. El concierto es doble, en realidad tocarán juntos también, al final habrá jam, me imagino, entre ellos, pero ya sabéis esto como toca. La primera parte Albert, la segunda parte de Javier Navas, y vamos a despedir nuestra primera hora con este parte de este trabajo precioso del último disco de Albert, con Aaron Park, con Dawes Bass y con Jeff Valor, que se llama The Inquiet Sky, que es una grabación del pasado año y que ha sonado, creo, francamente bien, a pesar de mi torpe voz de vez en cuando, pero por supuesto lo esencial lo hemos sentido. Y después en directo, ya sabéis, a partir del próximo jueves, en directo con ellos, no con ellos mismos, sino con otro trío, pero sí con Albert, para seguro sentir alguno de estos temas. RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Hola a todos, soy Javier Navas, vibrafonista. Quería mandaros un saludo muy especial a todos los oyentes del Boulevard del Jazz y mi agradecimiento por seguir este programa. Un saludo para todos. El bueno de Javier Navas, que es un pedazo de vibrafonista que, como a mí, nos encanta, por supuesto, el... sobre todo Bobby. Nos gustan muchos, pero sobre todo Bobby Hutcherson. Y va a ser la segunda parte del concierto. Estamos en Priego de Córdoba. Estamos en la segunda edición del Festival Nacional de Jazz. Y es jueves 3 de agosto. No hoy, hoy no es jueves 3 de agosto, evidentemente. Pero esto será el próximo jueves 3 de agosto, en un lugar precioso como es el Rancho de Castilla, el Recreo de Castilla. Y es con asistencia gratuita y merece que bueno, pues disfrutes con estos músicos. Allí estaremos con ellos y estaré contigo si vas a venir, porque merece la pena. Todos son nuestros, todos son de aquí, todos son de nuestro país y también andaluces, la mayoría, pero no todos. Pero Javier sí, Javier es andaluz y es uno de los grandes del vibráfono ya en nuestro país. Este es el último de los trabajos, que se llama Final in My Hands, y es una preciosidad, y os lo recomiendo, si estáis cerca, que no os perdáis este concierto, que es doble además, porque en la primera parte estará Albert Vila, con quien estuvimos la hora anterior, y esta segunda, pues, con Javier Navas, con el quinteto de Javier Navas. Y dicho esto, yo no tengo, primero no tengo buena voz, después de estos calores, de estos fríos y de estas historias. Aquí te agarras un un poquito de rollo con los aires y sales y hace un calor terrible. Y bueno, todos los tópicos al uso, pero son real. Y entonces, pues, a veces se nota. Y a mí se me nota, pero bueno, no importa. No tengo nada importante que decir. Tengo cosas importantes que sentir. Y estas son las músicas que vamos a sentir en Priego de Córdoba, y estas son, este es el último trabajo, el precioso último trabajo de Javier Navas, que de verdad te lo recomiendo obviamente. Soy Juan Galiardo, un fuerte abrazo para Radio Andalucía Información y para los oyentes del Boulevard del Jazz. Ese Juan Galiardo es el pianista que nos ha, a mí al menos, en este momento me ha deslumbrado, porque el tío toca de puta madre. Thank you. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Nuestras horarias al caer, bienvenidas, bien halladas, bien sentidas, bien escuchadas. Buenas noches, horarias. Well, el resto de la rítmica, de la sección rítmica, tampoco son malos, cuidado. Son tan buenos como el pianista o mejores. Bueno, los tres son igual de buenos. Lo que pasa es que no tengo, siempre ando detrás de ellos para grabarlo y nunca lo consigo, siempre se me olvida o no tengo medio, lo que sea, pero de todas formas formarán parte de nuestra nómina, seguro que sí. Al contrabajo está el formidable Bori Albero y en la batería está otro primo, Dani Domínguez. Extraordinarios músicos, los tres, Juan Galiardo al piano, Bori Albero al contrabajo y Dani Domínguez en la batería, acompañando a un insigne vibrafonista que, pues podíamos ponerlo, o yo los voy a poner, porque me da la gana además, al mismo nivel de nuestros grandes vibrafonistas de la historia. No todos, pero sí de algunos muy representativos maestros del vibráfono. Hi there, I'm Mel Jackson, and you listen to Boulevard DJ. Por ejemplo, el genio Mel Jackson. Hello, hello out there on the boulevard. I hope you're driving your car down the street, listening to jazz, good jazz. Nuestro Bobby Hutcherson, también amigo del Boulevard del Jazz. Hello, this is Gary Burton. You're listening to Boulevard del Jazz. Thanks for listening. Otro de los grandes, Gary Burton, también grande. Hay más, pero después de esos tres, el cuarto, el Liza, me parece que es el mejor de todos. Hola a todos, soy Javier Navas, vibrafonista. Quería mandaros un saludo muy especial a todos los oyentes del Boulevard del Jazz y mi agradecimiento por seguir este programa. Un saludo para todos. Ya está. Al mismo nivel, joder, pues ¿por qué no? Porque es que son igual de buenos. Aunque a Javier le queda todavía mucha vida y muchas cosas y muchos momentos brillantes y muchas historias que contarnos. Thank you. Hola, soy Enrique Oliver y os mando un caluroso saludo a los oyentes del Boulevard del Jazz. This is Freddie Hubbard. This is Boulevard del Jazz. Hola a todos, soy Javier Navas, vibrafonista. Quería mandaros un saludo muy especial a todos los oyentes del Boulevard del Jazz y mi agradecimiento por seguir este programa. Un saludo para todos. Skydive, así se llama el tema. Y el autor es ese hombre que nos acaba de saludar antes que Javier Navas, Freddie Hubbard, un grande de la trompeta, del fliscorno y de la composición. Y Saxo ya nos saludó también a todos. Es Enrique Oliver. Gentes nuestras, son todos muy buenos, pero por ser nuestros son un poco mejores, coño. Pues ya está, ya dicho queda, me da igual. lo de apelar a las patrias, me importa poco. Pero son nuestros, coño, y son muy buenos, y son unos músicos fantásticos, y van a estar en el segundo Festival Nacional de Jazz de Priego de Córdoba, el próximo jueves 3 de agosto. La primera parte es una doble sesión. En la primera parte estará el trío del gran guitarrista Albert Vila y en la segunda parte el quinteto de Javier Navas, que estamos disfrutando esta noche con este precioso trabajo que ha hecho Ámbar Producciones, una grabadora discográfica de Granada, con estos músicos y con estas músicas y con este nivelazo que de verdad que a mí me, bueno, pues no es exagerar para nada. Yo llevo más de media vida, y ya tengo una vida un poco larga, pues llevo más de media vida sintiendo jazz y disfrutando con músicos y con músicas y con temas y con tríos y con cuartetos y con grandes bandas y recordando nombres y títulos y temas y fechas, historias, y a veces mi cabeza explota recordando cosas y hablando de cosas y sintiendo cosas y disfrutando con cosas. Y estas gentes que son tan nuestras, tan de aquí, tan de aquí, porque son andaluces, pues que lo hagan tan bien, que lo hagan tan seriamente, que lo hagan tan a gusto, disfrutando tanto, hablando entre ellos, contándose cosas, y los demás estamos percibiendo lo que están contando y disfrutando. Skydive, este es el tema que suena, y donde está presente además ese pedazo de saxofonista que es Enrique Oliver. Pues ya veis, el grupo, el quinteto es increíble. Javier Navas al vibráfono, Juan Galiardo al piano, Bori Albero al contrabajo, Dani Domínguez en la batería y Enrique Oliver como artista invitado, featuring. No sé si es correcto, pero bueno, a mí me parece increíble. Antes de este tema, os tengo que contar. Este tema, Javier lo dedica a un maestro común, suyo y mío. Está expresamente dedicado a Bobby Hutcherson. Se llama It's All About Rain. Thank you. Hello. Hello out there on the boulevard. I hope you're driving your car down the street, listening to jazz, jazz, good jazz. Hola a todos, soy Javier Navas, vibrafonista. Quería mandaros un saludo muy especial a todos los oyentes del Boulevard del Jazz y mi agradecimiento por seguir este programa. Un saludo para todos. Entro. Ha sido un placer, de verdad, ha sido un placer acompañarte. Nos vemos en Priego. Nos vemos en Priego el próximo jueves, el próximo viernes y el próximo sábado con un programa formidable. Mañana, el programa de mañana, tendremos el resto de la programación. Pero ya sabes, el próximo jueves, en la primera parte, estará el trío del guitarrista Albert Vila y en la segunda parte el quinteto de Javier Navas. Que pases una muy buena noche y tengas un buen día. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono, tu amigo Javier Domínguez. Muy buenas noches.